Madame Ciel, ladies and gentlemen, con ustedes, la única, la inimaginable, Flavia Sabornà. Reina de los vivos, tu corazón es de Siritinga. Reina de los vivos, somos tu pueblo, nuestra guía. Sentir un poco de ilusión, cantar una canción y darle al corazón una nueva vida. Reina de los vivos, eres enorme, te llamas Flavia. Reina de los vivos, siempre estás ebria con las defilas. Sentir un poco de ilusión, cantar una canción y darle al corazón una nueva vida. Gracias, gracias amigos, y un aplauso para la gran Flavia.